es que yo siento amor por ti. Lo cierto es que canto por ti. Tal vez fue el enigma que esconde en tus besos. Tal vez fue algo más que tu beso. Lo cierto es que yo siento amor por ti. Lo cierto es que canto por ti. No, déjame probar la miel que destella tu cuerpo. Mis manos se sueñan, mis labios aguardan por ti. Oh, oh, oh. Ven, la madrugada nos dirá si el sol nos acompañará durante nuestro caminar. Yo compartiré buenas y malas sin dudar un solo instante de tu amor, un solo instante de tu amor. Sentidos, vence al orgullo de perdido. Lo cierto es que yo siento amor por ti. Lo cierto es que canto por ti. No, no, déjame probar la miel que destella tu cuerpo. Mis manos se sueñan, mis labios aguardan. El sol nos acompañará durante nuestro caminar. Yo compartiré buenas y malas sin dudar un solo instante de tu amor, un solo instante de tu amor. Gracias, muy amable.